generosidad. ¡Su generosidad! Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a repasar información internacional, nuestro habitual recorrido por varias partes del mundo. Vamos a hablar un poquito de fútbol, lo que pasó ayer con la Vinotinto, y vamos a acompañarnos nuevamente con la voz imprescindible de Eduardo Galeano. Y si todo sale bien, aparece Marco Salgado por el éter para cerrar el programa con nuestro Sálvese Quien Pueda. Hoy traemos más de rock suramericano y ya pronto estará por tierras venezolanas a unas entradas impagables. Ojalá ocurra el milagro de que, así como ocurrió con Andrés Calamaro y otros artistas más que se presentaron a precio insufrible, luego una presentación gratuita para todo el pueblo y para toda la juventud. Y ojalá ocurra lo mismo con el maestro del rock and roll suramericano, Charly García. Este tema se llama Me Siento Mucho Mejor. Cuando tenías que estar. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Me siento mucho mejor. El maestro Charlie García. Recuerde las vías de comunicación. Arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta en Twitter, www.albaciudad.org, y también el 256 para mandar mensajitos de texto. Nos metemos en materia, vamos para adelante. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, es decir, la FARC-EP, y el gobierno de ese país suramericano prosiguen hoy en La Habana, Cuba, centrada en los temas de la participación política. Ayer, ambas delegaciones iniciaron la discusión en torno a ese aspecto, segundo de una agenda que incluye otros tópicos como la atención a las víctimas, el problema del narcotráfico y el fin del conflicto armado. En un comunicado leído por el jefe del grupo guerrillero en las conversaciones, Iván Márquez, la FARC instaron a abrir un debate en Colombia sobre la urgencia y la conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año y propusieron en ese sentido la convocatoria a una asamblea constituyente. Al iniciar el décimo ciclo de diálogo en el Palacio de las Convenciones de La Habana, sede permanente de los encuentros desde el pasado 19 de noviembre, la insurgencia reiteró que está comprometida con la paz de su país. Sin embargo, en un comunicado leído también este martes, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, rechazó la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente en su país. Una constituyente no va, dijo el ex vicepresidente colombiano, quien señaló que no debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad, como ocurre con una supuesta prolongación del periodo de los elegidos. El reinicio de las pláticas que tienen a Cuba y Noruega como garantes ocurre luego de que las partes confluyeran a finales de mayo en el primer punto del programa, que es el desarrollo agrario y rural, con los primeros acuerdos que se logran entre ambas delegaciones. Bolivia y Chile van a discutir hoy por primera vez en más de un siglo su diferendo marítimo ante un organismo mundial. Se trata de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que citó a ambos países para definir alegatos y pruebas testificales. La Corte Internacional de Justicia convocó a los dos países desde inicio de mayo a presentarse este miércoles en su sede como parte de la primera etapa del proceso legal, resultado de la demanda boliviana por la devolución de los territorios costeros perdidos en una guerra a finales del siglo XIX. La sesión de la Corte están convocados los embajadores designados para el juicio, Eduardo Rodríguez Belcé por la parte boliviana, Felipe Bulnes por la chilena, quienes serán los encargados de presentar los argumentos para justificar las posiciones de cada país. Por Bolivia viajaron además el canciller David Choquehuanca, el asesor del equipo legal Héctor Arce y el director de la Dirección de Reivindicación Marítima de Bolivia, Juan Lanchipa. Es una reunión de organización de plazos que no debe durar más de una o dos horas, explicó Héctor Arce. El Partido Comunista Paraguayo rechazó hoy por intervencionistas la celebración de maniobras militares conjuntas de su país, Paraguay, con Estados Unidos en la zona del Chaco a partir del 1 de julio. La Comisión Política de la organización dijo que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Paraguayas anunció que dichos ejercicios militares tendrán una duración de 2 meses, es decir, que van a finalizar el 31 de agosto. Agregó que tales juegos de guerra se presentan como un adiestramiento para conflictos regulares e irregulares y para el control y represión de supuestas actividades subversivas. Llama la atención porque esta zona del Chaco, que comparte Paraguay con Argentina, ha sido zona de disputas. Hace poco desde el lado argentino se denunció que un gobernador de la provincia del lado argentino había entregado una instalación para construir una base militar estadounidense, cosa que se negó por parte del gobernador Capitanich en su oportunidad, y que luego se dijo que se trataba no de una base militar, sino una base de ayuda humanitaria. Lo cierto es que es una zona estratégica, la llamada Triple Frontera. Por allá hay importantes recursos naturales y es una zona que desde hace bastante tiempo Estados Unidos ha venido pretendiendo. Resulta que ahora no solo ocurre lo de Argentina, sino que también aparece esta noticia de ejercicios militares del lado paraguayo, justo cuando quedan apenas pocos días para que termine su mandato el presidente golpista de Paraguay, Federico Franco. Cierro Suramérica con esta nota. Los productores colombianos de panela, un alimento derivado de la caña de azúcar, anunciaron que se declararán en huelga si el gobierno no ofrece prontas soluciones a la crisis que afrontan. En declaraciones a medios de prensa locales, voceros de la Asociación Colombiana de Paneleros, Alfredo Cruz, señaló que 2 millones de empleos están en juego por la importancia innecesaria, por las importaciones innecesarias de azúcar en su país. Corrijo. Asimismo, reclaman el precio de sustentación de 2.220 pesos colombianos, es decir, 1,16 dólares por kilogramo, y destinar una parte del presupuesto a promover un consumo más amplio de ese producto, estrechamente ligado a la idiosincrasia y las tradiciones alimentarias de la población. Conocida también como piloncillo, raspadura o chancaca, derivada de la voz náhuatl, chancaca, es el único ingrediente de la panela que tiene como base central el jugo de caña de azúcar, sometido a altas temperaturas hasta convertirlo en una melaza densa. Luego es envasada en bloques en distintos tamaños y en forma hasta adquirir su consistencia y apariencia. Tradicionalmente es consumida por las clases más desposeídas de la nación colombiana. Para millares de niños colombianos, el agua de panela es el único desayuno posible. Su uso se asocia también a la medicina tradicional de antecedentes indígenas. Volvemos sobre Venezuela. En un partido con la intensidad de una final, la selección de Uruguay se impuso con una buena defensa y un contragolpe letal para terminar venciendo a Venezuela 1-0 en un estadio Cachamay de Puerto Ordaz que estuvo a casa llena en un choque correspondiente a la 14ª fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2004. Solo 4 tiros al arco tuvo Uruguay, pero fue un eficaz contraataque, lo que le bastó en el contragolpe para que el goleador Edinson Cavani anotara el único gol del partido. Ese gol significó 3 puntos como visitante para la Celeste, rompiendo una racha de 13 años sin vencer al conjunto vinotinto en eliminatorias mundialistas. Algunos atribuyen la derrota al azar, otros a influencia de divinidades, pero no ha faltado quien asegure que la culpa es de el jugador. Corre jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro los abismos de la ruina. El barrio lo envidia. El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina, le pagan por divertirse, se sacó la lotería, y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él, los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar. Y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces, y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. Y en las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en un campo de concentración donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. En los otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez, pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años. Los músculos se cansan temprano. Este no hace un gol ni con la cancha embajada. Este, ni aunque le aten las manos al arquero. O antes de los 30 años, si un pelotazo lo desmaya de mala manera o la mala suerte le revienta un músculo o una patada le rompe un hueso de esos que no tienen arreglo,

Segunda media hora, la iniciamos con música. Este es un tema de la agrupación Capanga de Argentina. Se llama Indultados. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Varias cosas para contarles de la parte norte del continente. Comenzamos con esta. Líderes sindicales de Estados Unidos iniciaron hoy una campaña publicitaria de cabildeo para que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral en un momento clave de la discusión de la propuesta en el Senado norteamericano. Las actividades gremiales tienen lugar cuando la Cámara Alta evalúa el proyecto de ley presentado por 4 senadores republicanos, igual número de senadores demócratas, que incluye el reforzamiento de los controles fronterizos y la posibilidad de que unos 11 millones de indocumentados aspiren a obtener la ciudadanía tras un largo proceso. La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales y sus afiliados en todo Estados Unidos Pidieron que los trabajadores llamen por teléfono y escriban a los legisladores de sus respectivos distritos y estados para impulsar la medida. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene en su agenda de este martes una reunión con el máximo responsable de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, de nombre Richard Krugman, y con representantes empresariales, religiosos y de las fuerzas policíacas para abordar el asunto. Mientras, la presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, Mary Kay Henry, anunció una campaña de publicidad multimillonaria a nivel nacional y a finales de junio durante el debate en el Senado, y señaló que existe un creciente consenso en todo su país sobre la necesidad de aprobar la reforma. El tema de la reforma migratoria es una de las promesas electorales que hizo Barack Obama para llegar a la presidencia en su primer periodo y que aún no ha podido cumplir. La empresa tecnológica Google pidió permiso a las autoridades estadounidenses para publicar un resumen de los datos de los usuarios proporcionados al gobierno mediante reglas amparadas en razones de seguridad nacional. En una carta dirigida al secretario de Justicia Eric Holder y al director de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, Robert Mueller, la empresa Google reivindica que de publicarse los datos se demostraría que la información a la que tuvo acceso el gobierno es inferior a la que afirman las denuncias planteadas por los medios de prensa. Pedimos que nos ayuden a hacer lo posible para que Google publique nuestro informe de transparencia sobre las cifras totales de solicitudes de seguridad nacional, incluyendo las revelaciones de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, en términos de la cantidad que recibimos y su alcance. Esto lo dice el texto firmado por el jefe de asuntos legales de la empresa Google. La empresa de Internet asegura que son falsas las afirmaciones de que posibilitó el acceso sin restricciones a la Casa Blanca de los datos de sus usuarios. Google no tiene nada que ocultar, dice la empresa. Lo cierto es que el escándalo sobrepasó el límite de Estados Unidos, pues los extranjeros residentes fuera del territorio de ese país no disponen de las protecciones que dice el gobierno de Estados Unidos que tienen sus nacionales al momento de que se investiguen sus datos. A propósito de este tema, ayer les contamos lo que decía el Parlamento Europeo. Hoy nos llega una nota que informa que la India decidió hoy presentar una protesta oficial ante Estados Unidos por informes según los cuales es objeto de rastreo por parte de la inteligencia de ese país como parte de un programa de control de datos de Internet. Por intermedio del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Syed Akbarundi, el gobierno de la India señaló que sería inaceptable si se descubre que es verdad que están siendo violadas las leyes nacionales relativas a la privacidad de la información de sus ciudadanos. El funcionario recordó que Estados Unidos y la India sostienen un diálogo sobre seguridad cibernética cuya coordinación está a cargo de las respectivas agencias nacionales de seguridad, un escenario que calificó como el único apropiado para abordar este tipo de cuestiones. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos pudo haber ocultado la supuesta conducta ilegal o inapropiada de alguno de sus miembros, que va desde escándalos sexuales hasta vínculos con una banda clandestina de narcotraficantes. Esto lo dijo el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, DSS por sus siglas en inglés. La cadena CBS fue la primera en publicar la información obtenida en los documentos del Servicio de Seguridad Diplomática, el organismo de seguridad del Departamento de Estado encargado de proteger al secretario de Estado y a los embajadores de Estados Unidos en el extranjero, así como de investigar los casos de mala conducta por parte de unos 70.000 empleados del Departamento de Estado en todo el mundo. Dichos documentos informan sobre la anulación, ordenada por los oficiales del Departamento de Estado, de los procedimientos relacionados con el comportamiento inapropiado de algunos de sus empleados o sobre la manipulación del curso de la investigación sobre estos casos. Los datos revelados contienen información acerca de al menos 8 casos de irregularidades, entre ellos las acusaciones de un funcionario del Departamento de Estado que había estado involucrado en escándalos sexuales en Beirut, en el Líbano, vinculados con los extranjeros que trabajaban como guardias de seguridad de la embajada. Las filtraciones también develó que algunos de los extrabajadores del Departamento de Estado de Hillary Clinton habían contratado a prostitutas mientras trabajaban en viajes oficiales en el extranjero. El Departamento de Seguridad Diplomática considera este problema como endémico en la diplomacia estadounidense. 8:45 de la mañana. You know the day destroys the night. Buscamos las coordenadas. Europa. Les contamos el viejo continente. El número de desahucios hipotecarios en España alcanzó la cifra de 43.858 en 2012. Esto lo dijo el Consejo General del Poder Judicial. En su informe La Justicia Dato a Dato, presentados el martes por el portavoz de este organismo, Gabriela Bravo, ofrece por primera vez una estimación de familias que han perdido sus viviendas por incumplimiento de la hipoteca durante el año 2012. Esta publicación utilizó los datos del Colegio de Registradores y del Banco de España y muestra que entre 32.000 y 49.000 viviendas habituales desalojadas por incumplimiento de hipoteca se registraron durante ese periodo. El informe del órgano de gobierno de los jueces concreta que el número total de lanzamientos a la calle llegó en 2012 a una cifra de 101.034. Además, se estima que más de 11.000 fueron las daciones de pago. Según este informe, se iniciaron 65.778 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas constituidas por personas físicas y un 74,8 por lo que llaman viviendas habituales. Lo que no registra este informe es el número de personas que se han suicidado luego de que se hayan ejecutado estas medidas por parte del gobierno español. Más de ese país, un celador o un vigilante en un instituto geriátrico en España fue declarado culpable el martes por el asesinato de 11 personas. Joan Vila Dilmé, quien para el fiscal pidió 194 años de cárcel, fue declarado culpable de 11 asesinatos, tres de ellos con ensañamiento cometidos entre el 2009 y 2010. El veredicto, aprobado por unanimidad por los 9 miembros del jurado, también asegura que el acusado no sufría ninguna alteración psíquica cuando cometió los asesinatos en el geriátrico La Caritat, ubicado en la localidad catalana de Olot. Vilat, conocida como el Ángel de la Muerte, fue detenido el 18 de octubre del 2010 después de que una mujer de 85 años muriera en un hospital local por quemaduras en la boca y la garganta. Interrogado por la policía, el vigilante reconoció haber suministrado lejía a la anciana, además de haber reconocido el asesinato entre agosto del 2009 y octubre del 2010 de otros 10 internos a los que le suministró lejía, sobredosis de insulina o algún cóctel de medicamentos. El hombre de 45 años alegó que estos asesinatos los hizo porque consideraba que los ancianos sufrían y quería que no sufrieran más. El embajador de Estados Unidos en Bélgica, Howard Goodman, se ve sumergido en un escándalo sexual luego de que fuera acusado de recurrir a prostitutas, entre ellas menores de edad. Así lo reveló este martes el diario estadounidense The New York Post, citando un memorando interno de la Inspección General del Departamento de Estado en cuanto a la investigación iniciada en 2011 por una investigadora de ese departamento. El agente comenzó su investigación y determinó que el embajador, de forma rutinaria, se evadía de su seguridad protectora para poder solicitar favores sexuales, tanto de prostitutas como de menores de edad. Y el Papa Francisco admitió por primera vez la existencia de un lobby gay en el Vaticano. Esto lo dijo el martes la página web chilena Reflexión y Liberación. Durante una reunión mantenida el pasado jueves con un grupo de religiosos latinoamericanos, el pontífice reconoció que existe un grupo de presión gay en el interior del Vaticano y pidió adoptar medidas para hacer frente a ese problema. Lo considera un problema. En la curia hay gente santa, de verdad, pero también hay una gente corriente y de corrupción. Se habla de un lobby gay y es verdad, está ahí, agregó el Papa argentino durante un encuentro de una hora de duración con la directiva de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos. 8 de la mañana, 51 minutos. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y el único comunista transnacional que se encuentra un activo ya está en el éter, Marcos Salgado. Navarro. ¿Qué pasó, Navarro? ¿Qué pasó, Navarro? ¿Qué pasó, Navarro? Lo vi, Salgado, ayer merodeando la Asamblea Nacional. Me vio merodeando la Asamblea Nacional, eso es correcto. Yo estaba acompañado de personas que no quiero recordar en este momento, y usted estaba muy bien acompañado, Navarro. Muy bien. Con dos bellas damas. Creo que las dos únicas bellas, bueno, ahora hay una tercera bella que puede llegar a tenerle cierto cariño a usted. Es la verdad. El resto de las damas no es así. Menos mal que disolvimos ese encuentro en la Plaza Bolívar. Rápidamente, cuando empezaba a caer gente. Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé por qué cuando usted está por ahí, comunistas redomados empiezan a salir no sé dónde. Son como los vendedores de paraguas, ¿sabe qué? Exactamente. Uno va saliendo del metro y nomás se pone una nube, yo no sé dónde aparecen los tipos a vender paraguas. Sí, es verdad. ¿Se acuerda de las películas de dibujitos que ponían una pastilla, le echaban una gota de agua y salía un tipo así? Exactamente. Así lo hacen con una eficiencia digna de mejores causas, sí, Navarro. Sí, sí, de verdad. Fíjese que cuando estábamos ahí en la Plaza Bolívar apareció @hindu_anderi. Uy. Y ahí tuvimos que disolver el encuentro. No, no, ya después de ahí... Lo único que nos faltaba era que apareciera @BorgesRan. No, ya después seguramente aparecía la Guardia Patrimonial, investigaciones. Claro, y podíamos tener algún tipo de complicación con mi gran amigo Rodríguez Torres, Navarro. No, quiero decirle que... Yo no quisiera que... tener complicaciones nunca con ese compañero. No, en realidad. Somos panitas. Quería decirle, Navarro, que ahí, así donde me escucha, en este minuto, tengo el corazón con agujeritos. ¿Por qué, Salado? Me destrozaron el corazón. Imagínese lo que me escribió anoche Jacarlis Arienta. Así. Me pone en el Twitter: ya no lo quiero Salgado, y cuando escuche a mi adorado Ernesto J. Navarro, apagaré la radio antes que usted diga no, Navarro, no. No, eso no se le hace a un compañero, Salgado. ¿Cómo me va a hacer eso? No. Jacarlis. Tendremos que pasarla a nuestra lista negra, que es bastante larga. Sí. A la lista de la gente que no nos quiere, que es la misma que no oye el programa. Exactamente, la inmensa mayoría. Y ahora yo voy a decir no, Navarro, no, para que usted pierda una usuaria. Igual mañana lo va a volver a escuchar. Navarro. No esperaba menos de usted. El problema es solamente con el sálvese quien pueda. Aparte me lo dijo. Luego de la tristeza, la conmoción de la derrota a la Vinotinto. Entonces estaba todo mal y ella encima me viene con eso, Navarro. Claro, usted no tiene la culpa, Salgado, que haya perdido la Vinotinto. No tengo la culpa que la pelota no entre, y no tengo la culpa de que el reglamento del fútbol sea que cuando la pelota pega en el palo y entra es gol, y cuando pega en el palo y sale no es gol, Navarro. Claro. No es mi culpa, Jacarlis. Salgado, vio que viene, va a estar por estos lares el maestro Charlie García. Sí, me enteré. ¿Va a ir, Navarro? No, Salgado, unos precios caníbales. Mire, vi por ahí en internet, vale como 700 bolívares verlo a tamaño de hormiga. Ajá. Así como a 4 kilómetros atrás. Claro. Y si usted quiere estar más cerquita, las entradas van pasando hasta que llegan como a 6.000 bolívares. ¿Quién puede pagar 6.000 bolos para una entrada de eso? No, y además, convengamos... con un abrazo grande a Charlie, ¿no? Claro. Pero convengamos que uno con Charlie, lo que pasa es que uno puede ver el mejor concierto de su vida o puede irse a los 5 minutos. Claro, es así. Lo más probable es que con Charlie pase que uno entra y cuando toque los primeros acordes uno sale corriendo, o sale corriendo él. Sí. O de repente el tipo está inspirado y toca 4 horas seguidas. Sí, todo puede suceder. Lo que pasa es que para desembolsar esas sumas, ¿no? Hay que pensárselo dos veces. Con todo cariño lo digo, Claro. Con todo cariño a Charlie y con todo cariño a los organizadores del evento, Y también podría ocurrir que después que usted pague una entrada de 6.000 bolos, al día siguiente se presente gratis, por ejemplo, en la Plaza Diego Ibarra. Eso ha pasado. Ha ocurrido. Ha pasado con nuestro gran amigo, que le mandamos un saludo desde aquí, Calamaro. Andrés Calamaro. Andresito Calamaro, Ha sucedido que muchos habían ido a verlo a la Universidad Metropolitana, sí. Y al día siguiente el tipo se mandó el mismo concierto, o mejor... En el Parque Los Caobos. En Los Caobos, exactamente. Sí. Salgado, le tengo una información importante que quiero comentar con usted antes de que se termine el programa, porque... ¿Cómo no? Información vital. Adelante. Escucha este titular, es un poco duro, ajá, así que lo va a leer con sobriedad. Murió a los 116 años... ¡el hombre más anciano del mundo! ¡No, Navarro, no! 116 años tenía el viejito, Salado. Es un viejito, ¿no? 116. 116 años, Navarro. ¿Y de qué se murió? De viejo, Salado. La persona de más edad del planeta, el japonés Hiroemon Kimura. Ajá. Ya va. Hiroemon. Sí. Cumplió 116 años en abril y murió este martes, de viejo. Sí. Esto lo dijo la prensa japonesa. 116 años, Navarro. Un número al que yo no quiero llegar. No, ni yo. Se lo digo con toda la claridad. Yo no quiero llegar, y Loyo de seguro no va a llegar. No, Loyo, si sigue clavándose 4 arepas, 4 peludas a la mañana... No va a llegar muy lejos, ¿verdad? No va a llegar muy lejos. El día de su cumpleaños, Kimura había recibido un homenaje del ayuntamiento donde residía, de Coitango, en el oeste de Japón. Eso es como yendo a Tokio, pero dobla antes. Porque lo inscribieron en el récord Guinness. Ajá, muy bien. Fue felicitado por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Sí. Quien dijo que Japón estaba orgulloso de él. Ajá, fíjese. ¿Por qué? ¿Por llegar a viejo, sí? Sí, por tener, no sé por qué. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Conocemos en la información, Navarro, cuál es la fórmula que utilizó este señor para llegar a los 116? Mire, nació, el hombre había nacido el 19 de abril de 1897. Fíjese, un hombre de 3 siglos. Sí. Tuvo 7 hijos. Ajá. Tenía 14 nietos, 25 bisnietos y 14 tataranietos. Tataranietos. Fíjese. Escuche esto. Sí. No fumaba. ¿Cómo haría? Además que son todos iguales, Navarro. Yo les pongo un tirro con el nombre. Claro, claro. Mire, Salgado, no fumaba. Sí. Y solía comer hasta llenar el estómago 4/5. 4/5. Nada más. O sea, el tipo sabía exactamente cuál era el como el tanque de la gasolina. La capacidad del estómago y decía hasta acá. 4/5. Qué interesante, ¿eh? Bebía alcohol, epa, pero de manera razonable, dice. Ajá. Y ajá, su divisa, su lema, su leitmotiv era comer ligero y vivir mucho. Comer ligero y vivir mucho, entonces es la fórmula para llegar a los 116. La radio de servicio, Navarro, claro, ¿eh? No comer arepas, 4. No se coma, no se clave 4 arepas a la mañana, como el hoyo, porque evidente, salvo que el estómago del hoyo que sea del tamaño. Que eso sean, que 4 arepas sean los 4/5 del estómago. También puede pasar. Vio que de cualquier manera eso es bastante flexible. Claro, podría ser el tamaño del estómago de una vaca, por ejemplo. También, ¿por qué no? ¿Por qué le dijo vaca al hoyo? No le dije vaca, dije el tamaño del estómago. Ah, perfecto. Navarro, la radio servicio, Sí, hemos revelado la fórmula, no de la vida eterna, pero casi. Pero 116 es un montón. Sí, ¿qué, cómo será la experiencia acumulada a los 116 años? Si a los 40 uno ya no sabe qué hacer con la experiencia. Borges Rang, ¿no?, está y cerca. Yo la devolvería la experiencia en el primer momento que me lo... Al mejor postor, regalo. Mire lo que me dijo mi amiga de Villaluro. Ajá. Hablando con su hijo le explicó. Sí. La experiencia es un peine que te dan cuando ya estás calvo. Si no te sirve tan calvo. Tiene razón. Está bueno, no está bueno. Sí, es verdad. Por eso, yo la experiencia la devolvería, lo cual sabemos no se puede. Pero, ¿cómo será la experiencia a los 116? O sea, te tiene que resbalar todo, Navarro. Borges Rang está cerca de eso, seguramente. Borges Rang está ya desde hace tiempo con la técnica de los 4/5 en la comida. Aunque no sé si está cumpliendo, tenemos que decirlo así, con lo de beber mesuradamente. Que también era la lógica del amigo Chin Chong Kwan. Lo digo como un servicio. Del amigo Chinchulancha. ¿Cuánto? Chinchulancha, así se dice náufrago. Chinchulancha, bueno. Chinchulancha, malísimo, Navarro. Es como el tipo que tenemos un compañero de estudio que se llamaba, le decíamos 24 horas. Ajá. Que abría la boca y se le veía el día entero, así, el día entero. 24 horas. Es buenísimo, ¿no? Sí, el día entero. Sí, no, déjeme que me la anoto y me río a la tarde, Navarro. Dale, por favor. Ahí está. Salgado, nos vamos. Que viva 116 años, se lo deseo. No, gracias, Navarro. No me desee esas cosas, ¿eh? Y vamos la vino tinto, que hay tiempo para entrenar, que la cosa sigue en septiembre. Y le mando un saludo grande, un abrazo, al periodista ese de apellido Capriles. Ajá. Al que ayer le dijo el técnico de la vino tinto, le dijo, ¿me puede decir su pregunta? Me encantó, buenísimo. Navarro. Me levanté, aplaudí. Sí, eso es lo que se merecen esos periodistas. Ahí está. Algunos dicen que el técnico de la vino tinto es un patán. Bueno, no sé. Yo tampoco. El problema no es el patán, el problema es la pregunta, Navarro. Ahí está. Salgado, que tenga buen día y que viva 116 años con alguien que lo acompañe. Ah, pero porque entonces cada vez peor lo que me desea, Navarro. Feliz día, Salgado. Un abrazo. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 116 años es más que una vida, ¿no? Un montón de vidas para mucha gente. Nosotros nos vamos y nos vamos bailando con la agrupación caraqueña La Redonda y un tema que es tan largo como esa vida. Se llama La Vida. Chau. La Redonda. Caracas, Venezuela. Tú sabes. El corazón latido, tú sabes, recoge tu gallo muerto. Llegaron los come candela en La Redonda desde Caracas, Venezuela. Aguanta esa pela. La vida trae lo bueno viene, lo bueno va. La vida tiene su precio. Sentimiento.